Señores, vengan a verla, verá qué bonita está, con sus parques y paseos y su aire primaveral. A un costado del Río Dulce usted la encontrará, caminando por sus calles, verá qué linda ciudad. Santiago del Estero se llama esta ciudad. Santiago, ciudad que quiero, que también usted querrá. Santiago del Estero se llama esta ciudad. Santiago, ciudad que quiero, que también usted querrá. ¡Vamos, querida! Vengan a verla, verá qué bonita está, con sus parques y paseos y su aire primaveral. Al costado del Río Dulce usted la encontrará, caminando por sus calles, verá qué linda ciudad. Santiago del Estero se llama esta ciudad. Santiago, ciudad que quiero, que también usted querrá. Santiago del Estero se llama esta ciudad. Santiago, ciudad que quiero, que también usted querrá. Se llama esta ciudad. Santiago, ciudad que quiero, que también usted querrá. Santiago del Estero se llama esta ciudad. Santiago,